FM Río 94.3. 12:53 de este domingo, ya estamos cerca de irnos. Esta semana, ¿cómo? Ah, bueno, sí, yo me voy. Samir se queda. Hace menos de una semana se publicó en Netflix, en la plataforma de Netflix, una película, un documental es, que habla del crudo relato del primer ministro de Israel, que bajó la inflación, escucha, bajó la inflación, es cierto, bajó la inflación del 500% al 16% en menos de 2 meses. ¿Escuchaste bien? Del 500 al 16% en menos de 2 meses. Este documental revela cómo Simón Pérez hizo la reunión de gabinete en la que implementó su plan. Dice el artículo, en menos de una semana la plataforma de streaming Netflix publicó el documental El Nobel que no dejó de soñar. El Nobel que no dejó de soñar, sobre la vida del ex primer ministro de Israel, Simón Pérez. Y en Argentina tuvo un rebote bastante particular. Su crudo relato de cómo bajó la inflación del 500 al 16% en menos de 2 meses se viralizó en la Argentina. A los 60 años y por 44 votos, en 1984, Pérez fue elegido primer ministro y había hecho una promesa en la campaña electoral que aseguró que iba a cumplir, bajar la inflación. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en la Argentina candidatos que en campaña prometen bajar la inflación? Lo dijo Alberto, mirá cómo estamos. Tenía una tasa, Simón Pérez tenía una tasa que era la más alta del mundo y estaba cercana a una espiral ascendente que la ponía cerca del 1000% anual. 1000% anual. Así fue como diseñó un plan que incluía fuertes recortes en todas las áreas de gobierno. Dice Pérez, llamé a una sesión de gabinete que duró 36 horas y tiene el documental tiene relatos, está relatado por George Clooney. En la reunión le recordé a todos y recordé a todos de manera firme, recorté 500 millones de dólares en defensa. Fue el recorte más grande en la historia de Israel. Recorté hasta en educación. El ministro del área era mi mejor amigo y ese fue el fin de la amistad. Todos los ministros aceptaban los recortes en otras carteras. Ninguno quería recortar su propio ministerio, remarca Pérez, quien murió en septiembre del 2016. Pero les dije, dice Pérez, señores, o aceptan o los despido a todos. En 36 horas, a quien pestañeaba le recordaba su presupuesto, asegura el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1994, tras el histórico acuerdo de paz de Oslo. La reunión, la primera reunión de gabinete, eso fue lo que duró. 36 horas duró la reunión, por eso decía que al que pestañeaba lo rajaba, ¿entendés? Me criticaron de todos lados, pero para mi gran sorpresa, cuanto más duro era y más insistente me volvía, notaba que había un cambio en la opinión pública. Día a día, mis encuestas empezaron a subir y contra todos los pronósticos, en 6 semanas, la inflación comenzó a bajar, recuerda Pérez en la entrevista para el documental publicado hace pocos días. La inflación de Israel bajó de casi 500 al 16%, mientras la popularidad, bueno, más allá de la popularidad de Pérez, lo que te digo con esto, para cerrar este programa de hoy, es esto, recordar que se puede, recordar que otros pudieron, recordar que hay países que tienen el 1%, como Bolivia, y un tipo como este, que en Israel bajó de 500 al 16. Está bien, vos me dirás, en Argentina tenemos un condimento extra. Sí, está bien, está el peronismo y están los argentinos. Y bueno, en Israel no hay peronistas, ni hay argentinos, hay israelíes y vienen de pasar peores guerras. En la Argentina no hemos tenido guerras, hemos tenido otro tipo de problemas. Y por sobre todas las cosas tenemos argentinos, y por sobre todas las cosas también tenemos peronistas. Entonces bueno, pero a lo mejor haciendo un mix, a lo mejor hay alguien que tiene los huevos que tuvo este hombre, genio, Simón Pérez, y poder hacer un milagro. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.